Cuento que anunciaron el Parlamento Juvenil Pampeano en la Sala de Situación del Ministerio de Desarrollo Social. Se lanzó una nueva edición del Parlamento Juvenil Pampeano, que es una iniciativa de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social en articulación con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación. Para que nos cuente sobre este tema, tenemos en línea a Gabriel Orellano, Subdirector de Juventud de la provincia. Hola Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gaby Torres y equipo te Hola. Saludan. Gaby, ¿cómo está? Muy bien. Subsecretario. Subsecretario, perdón, no, sí, mala mía, perdón. Ahí va, bueno, la corrección, gracias, Gaby. Tenemos una, sí, está bien. Pero bueno, para nombrarnos, sí. y saber que hemos pasado por un ser dirección a subsecretaría. Totalmente. Así que bueno, totalmente. Esto es muy importante recalcar. Sí. Así que sí, como vos decís, tenemos el Parlamento Juvenil Pampeano, uh-huh. que bueno, en los 2 años de pandemia no lo pudimos realizar. Uh-huh. Y la idea justamente es que esto sea presencial. Nuestra idea como subsecretaría en esta cuestión, particularmente lo que es la elaboración y presentación de proyectos, la idea es que eso sea un acercamiento hacia los jóvenes, hacia las juventudes pampeanas en general, que puedan participar y que puedan tener a través de la palabra el debate, discutir y pensar en políticas públicas que puedan llevar adelante en una primera instancia. Esto sí. Es como una forma de generar esa necesidad como jóvenes de querer y de poder presentar proyectos y que ese proyecto se lleve a cabo. Así que la verdad que en este caso, con una instancia legislativa que le da el marco en el recinto de la Cámara de Diputados, en la legislatura de la provincia, sí. muy importante, porque el rol en este caso de que cumplen las diputadas y los diputados de la provincia son muy importantes, y que se va, y que esto, que esta forma de representación que lo hacemos como si fuera un juego, digámoslo, como una manera más. Sí, que está buenísimo, es también, un juego, Gaby, que porque se puede llevar adelante, digo, como, sí. como jóvenes que lo podemos realizar. Tal cual, que está buenísimo porque también es una forma de acercamiento, ¿no? De involucrarse también los jóvenes y las jóvenes con los jóvenes, con la dinámica legislativa vigente que tenemos aquí en la provincia. Totalmente, creo que demostrar también desde dónde salen las leyes en nuestra provincia, dónde se ejecutan y cómo se debate, cómo se realizan, sí. creo que esa es fundamental para generar también de esto de que la política transforma realidades, y que creo que el lugar y sobre esos lugares son muy importantes a través de estas experiencias. Sí. ¿Hasta cuándo se puede participar, Gaby? Sí, en realidad abrió la inscripción y tenemos tiempo, en este caso, hasta el mes de julio. Nosotros por ahí pusimos una fecha como tope, pero bueno, se van hablando con las escuelas. Muchas veces pasa, o que se enteran a último momento, que tienen como una cuestión ahí particular del colegio, incluso también desde los propios alumnos. Y también otra cosa que hay que recalcar, que es muy importante, el hecho de que pueden participar asociaciones no gubernamentales, eso es muy importante, aquellas ONG, fundaciones y demás, que en este caso participen jóvenes entre 14 y 18 años, pueden participar, así que eso es muy importante a la hora de presentar alguna inquietud, alguna iniciativa, que en este caso... Sobre las realidades que viven en su localidad o incluso en su región. No solamente, no tiene que ver esto solo con el hecho de pensar en una problemática que muchas veces sea algo individual, tipo no sé lo que pase en la escuela, sino que sea más abierto. Así que esto podrán participar, en este caso lo planteamos hasta el 8 de julio, que es justo antes de las vacaciones de invierno. Así que tiene ese tiempito también incluso para ir preparándose desde los colegios, desde los grupos que se vayan armando y que vayan presentando sus proyectos para pensar después de las vacaciones, que en este caso lo vamos a realizar el 27 de julio. Gabriel, ¿cómo se hace la selección de los proyectos, los proyectos finalistas, y digamos qué recibe el proyecto seleccionado? Bien. Bueno, esto tiene varias etapas, digo, como en primer lugar son la recepción, en este caso, que se realiza de ese proyecto, que, que la idea es ver ciertas cuestiones que tienen como requisitos, sobre todo pensando en lo que decía recién, que tiene que tener alguna cuestión social, alguna cuestión que se pueda pensar como problema y que ese problema se pueda resolver. Uh-huh. Creo que esa es como una primera instancia. Al tener un monto, esto también tiene que ver con esa finitud que tiene ese proyecto, que no podemos presentar grandes ideas como con un presupuesto, que en este caso el premio sería 200.000 pesos, que es una forma de poder ejecutar cualquier modificación, por ejemplo, en las cuestiones como ambiente, como seguridad vial, cuestiones sociales, talleres, diferentes cuestiones que en este caso vayan requiriendo y quieren plantear los jóvenes que presenten estas cuestiones. Y el proyecto tiene que tener como mínimo tres jóvenes de entre 14 y 18 años, con una persona responsable, un adulto mayor, una persona que esté dentro de la institución educativa o una institución social. Así que pueden participar también en este caso cualquier persona de entre 14 y 18 años de La Pampa. Muy bien. Gaby, y por otro lado, pues estuvieron presentes en la sesión del Consejo Federal de Juventudes en Tucumán. Sí, eso un hecho importante también y simbólico de realizarse en Tucumán, particularmente como lugar histórico, como lugar histórico donde se declaró la independencia, que las juventudes nos volviéramos a encontrar en lo que es el Consejo Federal de Juventudes, un organismo que depende del INJUVE, que durante 4 años del gobierno anterior no funcionó en ningún momento y que creo que es una realidad de donde las juventudes, en este caso como representantes de las provincias, de dar la voz, de escucharnos y de plantear inquietudes que tienen particularmente las provincias. Y nosotros particularmente y principalmente como planteamos, que creo que bueno se ha visto en los medios, nuestros derechos a los recursos hídricos como uno de los derechos que tienen las juventudes de la provincia de La Pampa, del oeste de La Pampa, sobre nuestro río Atuel, sobre las cuencas del Desaguadero, y pensando en esas realidades, en la migración que existe de esos jóvenes que se van de las localidades, de aquellos jóvenes que buscan otra alternativa, porque también tiene que ver todo esto, el impacto ambiental que se generó, y volver a plantearnos esto en cuanto a portezuelo, como otra realidad también de que tuvimos ese gran riesgo de poder perder otro río, que creo que las juventudes en este caso lo podemos plantear como algo, como una de las problemáticas que tiene, que viene acarreando de años la provincia. Totalmente. Así que bueno. Totalmente. Y también, bueno, sé que andan a mil como siempre, ¿no? Que siempre les digo que la verdad que los admiro cómo viajan. A veces no nos dan Yo no sé cómo les da el tiempo, pero les da. Y lo importante es que se hagan las cosas y me parece que así es. Sí, totalmente. También estuvieron... decime. Sí. No, te quería contar también que estuvimos en Quemú con el presupuesto participativo, una de las políticas que se llevan adelante las localidades en conjunto con la provincia. Como otra herramienta más, como es el Parlamento y el Aprender a Gobernar, dos programas nuestros que tienen que ver con la participación de las juventudes en las decisiones y de en este caso de tomar sobre las políticas públicas que se llevan adelante en las localidades, que es muy importante que un municipio tenga un presupuesto, en este caso, abocado a lo que las juventudes deciden y creen que necesita la localidad. Eso por ahí es una linda herramienta. Estuvimos en la Feria del Libro también, así que anduvimos y seguimos, tenemos ahí varias cosas, trabajar con deportes, ahora en el mes de junio vamos a trabajar deportes sin discriminación ni violencia, que también es muy importante, creo que también esto aborda y abarca toda la sociedad. Totalmente, como siempre las propuestas, hay distintas propuestas en Jóvenes en Línea también a pleno en el Instagram. Sí, así es. Sí, todo lo que es virtual también, seguimos con eso, seguimos pensando en nuevas opciones como para tener en cuenta y seguir avanzando en esto, en la Fan Expo, en hacerla más grande, en pensar en nuevas propuestas, en mejorarlas, siempre en ese sentido lo venimos realizando desde la subsecretaría con todas las direcciones. Totalmente. Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer como siempre entrevistarte y bueno, que sigan ahí haciendo cosas variadas y muchas como siempre por los jóvenes. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Gracias. Chao, chao. Estábamos conversando con el subsecretario de Juventud de La Pampa, Gabriel Orellano, sobre, bueno, anunciaron el Parlamento Juvenil Pampeano y ya lo decía yo, la cantidad de actividades y propuestas que llevan no solo aquí en Santa Rosa, sino en toda la provincia de La Pampa.